me culpes si te amo, si te amo demasiado. Despertaste en mí el amor, sos mi guía y cada día quiero darte el calor y mis caricias son lo mejor que Dios me dio. Esa paz con la que me amas, en las buenas y en las malas, quiero decirte corazón. Tú eres mi gran amor, tú eres mi adoración, sos dueña de mi amor. Quiero yo compartir la vida junto a ti, me haces tan feliz. Tú eres mi gran amor, tú eres mi adoración, sos dueña de mi amor. La vida junto a ti me haces tan feliz. Soy tan feliz, soy tan feliz. Que Dios me dio esa paz con la que me amas, en las buenas y en las malas, quiero decirte corazón. Tú eres mi gran amor, tú eres mi adoración, sos dueña de mi amor. Quiero yo compartir la vida junto a ti, me haces tan feliz. Tú eres mi gran amor, tú eres mi adoración, sos dueña de mi amor. Quiero yo compartir la vida junto a ti, me haces tan feliz. Soy tan feliz, soy tan feliz.